Príncipe del juego. Yeah. Esto va para Marta, Marta, la persona que más quiero. Pasar un día juntos en un parque. Escucha, pasar un día juntos en un parque, sentados en cualquier parte, tomar tu mano, mirarte a los ojos y navegar en ellos. Quiero volar contigo a otro horizonte, llegar mi vida contigo, pasar. Prometo serte fiel, prometo hacerte feliz, tan solo hacerte vivir. El amor, una palabra para tan largo significado. ¿Cómo explicar lo que siento? ¿Cómo explicar que te quiero? Y en pocos días haberte conocido, ya saber el recorrido. Estar contigo, quiero estar contigo. Mi corazón quiere estar contigo. Yo digo, tú y yo, encerrados en esta habitación. Ya no hay temor, no tienes que tener miedo, porque tú eres mi princesa, la reina de mi corazón. Nena, tú eres mi niña linda, no me canso de decirlo. Puedo tener todo lo que quiero, pero lo único que pido es tu amor. Entregar mi corazón. Te quiero, te quiero, te quiero. Yo, te quiero. Marta, escucha. Pasar un día juntos en un parque, sentados en cualquier parte. Tomar tu mano, mirarte a los ojos y navegar en ellos. Quiero volar contigo a otro horizonte, llegar mi vida contigo, pasar. Prometo serte fiel, prometo hacerte feliz, tan solo hacerte vivir. No obstante, no me extraño, no te veo distante. Mi flow es constante, Alex en el amor no comparte. Tenemos nuestros planes, dormir en tu cama, besarnos, tocarnos, hacer lo que queramos. Y en un instante, notar tu mano en mi brazo. Y en una vida eterna, ser tu amado. Y en un instante, acercarme. Y en una vida eterna, estar a tu lado. Y en un instante, y en una vida eterna, amarte. Tiene que ser para mí. Pues Marta, ¿qué decirte yo ahora? Que espero que vengas pronto y que podamos estar juntos para siempre, para siempre. Y en un instante, no obstante, en una vida no te veo distante. Mi flow, y en un instante, Alex en el amor, en una vida eterna. Vida eterna, besarnos, madre, tocarnos y hacer que queramos. Si el amarte fuera pecado, yo estaría acabado, destrozado, como en otro mundo ser esclavo. Y mi alma sepultada entre las alas, y mi corazón late sin temor. Ay, amor, ¿qué hay de mí si estoy sin ti? Te conocí en un día de agosto, y en un día cualquier otro, el sol brillaba mientras yo te hablaba. Y en un instante, tomar tu mano, y en una vida eterna, ser entregado. Y en un instante, y en una vida eterna, y en un instante, y en una vida eterna, juro por siempre amarte. Te quiero, nada ni nadie va a poder cambiar mi opinión. Porque tú eres la persona de mi vida. Te quiero, te quiero. Escucha, pasar un día juntos en un parque, sentados en cualquier parte. Tomar tu mano, mirarte a los ojos y navegar en ellos. Quiero volar contigo a otro horizonte, llegar mi vida contigo, pasar.